distintas iniciativas que llegan en los próximos días en nuestra localidad. Ayer, por ejemplo, les comentamos la Zambomba, que se organiza desde la Asociación de Vecinos de la Barriada Antonio Vega, dentro de lo que son los colectivos vecinales, también, bueno, pues iniciativas en ese sentido navideñas, como la que comentamos en su momento, además, relativa a la barriada El Sacrificio. Una zambomba que en principio iba a llegar en el día de hoy, pero bueno, pues ahí está el interrogante que viene derivado de las circunstancias meteorológicas. Ahora se lo vamos a comentar. Existe la duda de si al final se va a poder celebrar o no, pero ello nos lo va a comentar mejor el presidente de la Asociación de Vecinos en la Barriada Sacrificio, Manuel Rubiales. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, aunque no en lo meteorológico, y es precisamente lo que está haciendo que os replanteéis si finalmente la Zambomba la vais a celebrar esta noche o no, ¿no? Exactamente. Estamos pendientes del tiempo. Si es como nosotros pensamos, que va a levantar a las 3 o las 4 de la tarde, pues lo haríamos. Que vemos que a las 4 sigue lloviendo, pues entonces la aplazaremos para el viernes que viene, porque así no, nosotros dentro no la podemos celebrar. La verdad es que viento por aquí, ya que me comentabas eso, volvía a repasar lo que son las predicciones meteorológicas para hoy, y viento por horas, bueno, pues se apunta lluvias hasta sobre las 5 de la tarde. Lo que pasa es que después a las 7 hasta las 9, las 8 o las 9, puede que vuelvan esas lluvias. Así que es complicado de saber si finalmente, porque el inicio, en principio, Manuel, de la Zambomba, ¿para cuándo sería? Nosotros la tendríamos temprano, sobre las 6:30, como mucho las 7, porque nosotros lo proyectamos mayormente para comer, para hacer como una merienda, digamos, en la misma Zambomba. Entonces preferimos más tempranito, para comernos un chocolatito y unos churritos que vamos a hacer este año y todas las cositas estas de Navidad, hombre. Entonces, por eso pensamos empezar sobre las 6:30, pero es lo que tú acabas de decir. Nosotros hemos mirado y sobre las 7:08 también dan agua. Entonces, aunque empecemos temprano, siempre nos va a coger, las 12 nos coge. Entonces, ese es el problema. Sí que es verdad que después, a partir de las 11... 10, 11 de la noche, esto es difícil, desde luego, saber exactamente cómo se va a plantear el tiempo finalmente, pero bueno, es lo que apunta la Agencia Estatal de Meteorología. De todas formas, da poca agua, da apenas un litro, dos por metro cuadrado a la hora, eso a las 10 o las 11 de la noche, lo que puede ser traducirse en que no llueva siquiera. Pero claro, ya está ahí la duda, y es un poco lo que está haciendo que os replanteéis, ¿no?, esa posibilidad, ¿no? Exactamente. Estamos pensando, ya luego a las 3 o 4 nos reuniremos y ya diremos, pues sí o pues no, ya según cómo veamos en otro tiempo. Porque todo está preparado, podemos decir, para eso, bueno, para ponerlo en marcha si decidís salir, seguir adelante, ¿no? Todo está preparado. Y tampoco tendríamos inconveniente en aplazarlo, porque son cosas que hay que hacerlas y te hacen una hora antes, que tampoco es complicado, vamos. Lo tenemos, sí, todo preparado, pero que una mala había que dejarlo, tampoco pasa nada. Por tanto, lo que podemos decir a esta hora es que los vecinos y en general las personas que quieran acudir a la Zambomba tienen que contactar con vosotros o estar pendientes a eso de las 4 o 5 de la tarde, cuando ya sabréis si se va a organizar o no, ¿no? Efectivamente. Si la suspendéis, ¿sería para el próximo viernes? En principio sí, para el próximo viernes, día 22. A ver si nos toca la lotería de camino, lo celebramos mejor. sería una buena forma, ¿eh? Hombre. Lo que pasa es que todo el que nos esté escuchando diría, ojalá yo lo pueda celebrar así también. Claro. Claro, pero sí. Total, que en principio, si vemos que no va a llover, pues nos arriesgaremos también. A ver lo que vemos. Bueno, pues por tanto no hay algo prefijado. Quiero decir que a esta hora no puede pasar tanto una cosa como otra, ¿no? Exactamente. Como que se suspenda o no, que se siga adelante. O que se siga adelante. Voy a ver un poco cómo evoluciona el tiempo en las próximas horas. Sí, sí. Pues la Zambomba, que es una de las actividades que organizáis de cara a esta fiesta navideña, que ya se ha convertido en tradicional, ¿no?, por estas fechas. Sí, últimamente. Llevamos muchos años y ya es una cosa tradicional que se hace todos los años, hombre. Estamos en Navidad y ahí nos juntamos todos los vecinos, un poquito de anís, un polvoroncito, un zurrito como de este año, un chocolatito, lo que pegan estas veces. Para el que nunca haya participado de esa zambomba, un poco cómo lo hacéis, ¿qué es lo que tenéis previsto? Hombre, nosotros en principio tempranito encendemos la candela, que vaya, ponemos dos bidones de, que tenemos preparados para ello, con su tierra de baja, o eso su preparo, lo encendemos, cuando se mide la siete y ya viene la gente, se va sentando allí alrededor de la candela, empezamos a cantar y otros dos o tres ya están haciendo surros, chocolate, y empezamos a repartir así sobre la candela misma. Y luego pasamos también por boloncito, una copita ni, para pasar un ratito alegre y contento. Entonces, una excusa en definitiva para un encuentro vecinal y bueno, con todas las personas que quieran participar, ¿no? Claro, todo el mundo, aquí está invitado a tu brico. Y además tenemos un par de chavales que vienen, nos echan unos cantecitos ahí y nos alegran las zambombas, saben el tema y cantan. Todos son los que alegran ellos, ya los demás les seguimos. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque otras veces también ha ido algún coro, o sea que sí. vaya a tener también, va a estar amenizado por, va a haber amenización musical, ¿no? No, es una afición a ellos dos que van y te dan a cantar ya la gente también. Es una forma de que arranque todo el mundo, ¿no? Una forma de animar a la gente, arrancar a la gente a cantar, que la gente sabe cantar, lo que pasa es que se queda hasta que alguien los anima y se pone a cantar. Pues será, Manolo, por tanto, a partir, si se desarrolla finalmente hoy, ¿sería a partir de qué hora? De las 6:30, 6:30, 7. En torno a esa hora comenzaría la zambomba de la barriada, el sacrificio, que celebráis pues justo al lado de lo que es el parque infantil, podemos decir, ¿no? Exactamente, al lado. Pegando al parque infantil y a la sede social. Y a la sede, sí. Sería fuera porque evidentemente dentro sería complicado y por eso no, mismo dentro, bueno, complicado, sí, es fuera, por eso no lo pasamos dentro, porque si es lo podíamos pagar, pero dentro no cabemos, ahí viene gente, viene mucha gente, entonces no podemos entrar dentro. Pues por tanto, sobre la zambomba, ya lo saben, dependerá del tiempo y la decisión en torno a las 4 o las 5 de la tarde ya la tendrá la junta directiva de la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio. Que con esta actividad, Manolo, podemos decir que culmináis lo que ha sido el programa de iniciativas de este año. Este año sí, pero ya está aquí enero, que ya tenemos los Reyes, que también hacemos la fiestecita de los Reyes para los críos por la calle, y también hacemos una merienda a los críos. Ya empezamos otra vez en enero. ¿Cuándo sería, Manolo, este año? El día 3, que es miércoles, creo que es. Sí, se suele hacer miércoles, unos días antes de lo que es la cabalgata oficial. Aquí sí. Un día entre semanas ya salimos bien por la barriada y luego en la misma sede le damos a los niños una merienda. Así que le hacemos unas tortitas, otro chocolatito, unos dulcecitos, todo eso. Y sus caramelos y sus regalitos. Esa será la primera actividad del 2018. La primera. Pues sí. Será por tanto el pistoletazo de salida y esta de la que estamos hablando, la zambomba, la última de este 2017, después de un año, como suele ser habitual, ¿no?, en el sacrificio, cargado de actividades prácticamente sí, a lo largo de todos los meses, ¿no? La verdad que ha estado cargado ya este año no hemos parado. No son solo... No puedes parar, ¿no? Sí, una forma de dar vida, de que se mantenga, ¿no?, la asociación. Efectivamente. Pues ya decimos, iniciativas que llegan desde el punto de vista vecinal, la zambomba esta tarde, a partir de las 6:30 en principio, en la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio, a no ser que el tiempo lo impida, así que se estará pendiente del desarrollo de la meteorología y de si continúa la lluvia a eso de las 4 o las 5 de la tarde. Pues Manolo, por tanto, a todas las personas que quieran acudir, ya decimos que estén atentos al tiempo y que contacten con vosotros, y si no, bueno, pues a las 6:30 lo pueden comprobar, si se ha puesto en marcha o no la zambomba allí, en el sacrificio. Si se suspendiera, de todas formas, nosotros que lo comentaremos, si te parece, y bueno, lo destacaríamos ya para el próximo viernes. Exactamente, muy bien. Y aquí está todo el mundo invitado a tomarte un chocolatito, todo el que te quiera pasar por aquí, para un ratito bueno. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, las palabras de Manuel Rubiales, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio. Manuel, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Buenas tardes. Un saludo.